En primer lugar, felicitarlo porque ha sido un remate realmente magnífico el de hoy, ¿no? Sí, fue bárbaro. Bueno, rescatemos que mi primer reportaje lo hice con ustedes. Ah, sí, lo sabíamos el eso. Primero, y recuerde que el Jerez... Creo que fue Tapalqué, ¿no? Sí, el Jerez por definido fue la síntesis que usted hizo en su momento y ya me quedó como lema. Bueno. Así que en parte me quedó enganchado. Bueno, eso me alegra mucho, ¿no? Haber sí. colaborado para algo. Así es. Bueno, hermano, creo que han hecho un trabajo muy lindo ustedes porque hoy hemos visto que una cabaña de punta de la Argentina se ha llevado toros Hereford de ustedes, como Don Benjamín, por ejemplo, ¿no? Realmente fue una sorpresa muy buena. Uh-huh. Y no solamente ellos, había gente de otras partes, muy importante también, alguno no compró, pero bueno, esto ha suscitado un movimiento interesante. Uh-huh. Y después están aquellos seguidores que siempre nos acompañan, que bueno, es lo que a quienes más se debe uno y que a uno lo estimulan, ¿no? Claro. ¿Qué les llevó a ustedes este año a vender vientres, cosas que nunca hicieron? Bueno, ya el año pasado fue la primera vez. Ajá. Pero fue una prueba en otra cabaña donde estábamos invitados. Y bueno, allí vimos que, primero que nos vienen solicitando mucho los clientes, pero preparar vientres no es distinto a preparar toros, ¿no? Claro. Es toda una otra especialidad, pero siempre hemos vendido vientres en el campo. Ajá. Pero ya el año pasado nos animamos y ya lo tenemos medio en el sistema productivo. Y por ejemplo, ahora nosotros las vacas que presentamos era un modo de mostrar ¿cómo es nuestra vaca? Ajá. Así, la vaca adulta a mí me encantaban y estaban espléndidas, ¿no? Muy linda, sí, realmente muy linda. Sin arrogancia, yo estoy muy contento y la gente lo reconoce. Ajá. Los precios de los vientres fueron buenos, no ni locos ni bajos, buenos. Ajá, buenos. Y los toros muy bien, por supuesto. Bueno, hermano, ¿cómo los trató el año? Como bueno, a todo, ¿no? Como a todo. Nosotros hemos tenido un poquito mejor de régimen de lluvias. Que administrándose bien uno de algún modo ha ido aguantando, pero nosotros tenemos la sequía de 3 veranos seguidos en el cerro. Claro. Allá arriba, y uh-huh. eso nos pega, ¿no? Claro. Entonces, y los costos de alimentación son enormes. Uh-huh. Pero bueno, hemos optado por seguir poniéndole la fuerza y porque creemos en esto. Y porque también nos gusta esto también, si uno tiene un poco de amor. Ah, sí, por supuesto. No se puede, ¿no? No, esta es una cosa de que algunos lo toman como hobby, pero hay algunos que le ponen todo el cariño y entonces creo que después tienen los resultados, ¿no? También están todos aquellos que nos han enseñado y que colaboran siempre con nosotros, ¿no? Es cierto. Y que también están al lado nuestro. Bueno, hermano, ¿qué tenía ese toro de especial el que se vendió en tanto dinero, el toro de cabeza? Y era un toro que tenía una estructura, una fenotípica. Fenotípica se refiere al aspecto externo. Claro. Muy correcto, muy buen color, cabeza muy linda, pigmentación. Es decir, tenía muchos aspectos muy deseables. Y además tenía la información, que es un tema importante hoy, que para nosotros en este tema venimos trabajando hace rato, pero una información muy consistente. Entonces, muy predecible que este animal transmita sus bondades. Uh-huh. Es una nueva línea de sangre dentro de lo nuestro, no muy abierto, porque nosotros los padres generalmente salen de adentro, pero nosotros nos costó tomar la decisión de venderlo, porque precisamente era valioso. Claro. De hecho, hemos hecho una reserva de semen antes de venderlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hermano, nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. El agradecimiento, me alegro que después de tantos años haya servido para algo el lema. Así es. Y esperemos vernos próximamente. Muchas gracias. Gracias, muy amable.